Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Luis Urquiza. Creador y director del cortometraje ¿Dónde está el maestro? Producción ficcional que retoma de manera particular la mutilación del monumento a Pugliese ocurrida hace 2 años atrás en el barrio de Villa Crespo. Obra recientemente elegida para integrar la selección oficial de cortometrajes que conforman el ciclo de Cinefilia Tanguera 2009. Nos acompaña el director de esta obra, como dijo Germán, Luis Urquiza. Querido Luis, ¿cómo va? Buenas noches. Bienvenido a Fractura Expuesta. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Como les decíamos, Luis es el creador, el guionista y director de este cortometraje que se llama ¿Dónde está el maestro? ¿Cuándo lo terminaste de componer? De grabar, que se terminó de hacer todo, digamos, la última sí que se terminó fue hace un mes. Viste, pero fue un laburo de un año y medio más o menos. Sí, entre 2008 y 2009. Sí, fue tremendo todas las corridas que nos pegamos con este corto, porque lo estuvimos haciendo 3 personas, viste, nada más. O sea, yo y Felipe y Joana, o sea, que eran los asistentes, y ahí nos encargamos de que se afanaron el monumento de Osvaldo Pugliese. Desapareció, el que estaba ahí en Escalarina Ortiz y Corrientes. Exacto. No está más. Vamos a contextualizar un poco el cortometraje que les recomendamos, por supuesto, que ya vean. En principio, ¿cómo, por qué y cuándo surge el proyecto del corto? Y vamos por partes. ¿Cómo respondería a las circunstancias? El por qué respondería a los objetivos, por qué lo haces. Y el cuándo, el tiempo en el que se ideó, más o menos, en qué tiempo transcurrió, cuándo se te decís acá lo tengo que hacer. Arranquemos por el cómo, las circunstancias en las que se crea la idea del corto. Bueno, la idea es responder a la consigna del profesor de cine, de donde yo estudio, o sea, como que es una tesis final para el CIEVIC. Y bueno, había que presentar un guión sobre lo que vos querías hacer, así que era un tema libre y a mí me surgió la idea de irme para el barrio Villa Crespo y decir, hay que hablar sobre este vacío que hay ahí, que es el banquito solo, con toda una orquesta que está dibujada, que no se puede creer lo que pasó, digamos. Entonces me puse a investigar sobre dónde está el maestro, digamos. Entonces, bueno, quería hacer un documental y a raíz que empecé a tener información sobre que era comunista, sobre que era santo de la música, sobre que era el vecino ideal, el ciudadano ilustre, digamos, me empecé como a entusiasmar y a encariñar no tanto con el proyecto, sino con Pugliese en sí. Entonces, bueno, me puse como a escuchar los discos, a investigar y dije, no, el documental hay que dejarlo de lado y hay que darle el toque más ficcional, ¿no? Entonces es como que son las dos cosas. Y bueno, el resultado es ese, digamos, que te quede la intriga de si pasó o no pasó. ¿Viste? Preguntaba por los objetivos, por el porqué del surgimiento del proyecto. Creo entender que en este caso respondía a una materia, digamos. Pero después supongo que lo sobrepasó también. Sí, lo sobrepasó porque ya, o sea, superó el momento de, bueno, hay que filmar tal fin de semana. Yo dije, no, yo quiero filmar cuando surge la situación. O sea, por eso el grupo era reducido. ¿Cómo cuando surge la situación? Claro, o sea, fue como que en la consigna en la escuela es, bueno, hasta el fin de semana te dan los equipos, ajá, vas y filmás. Y yo preferí dejar, no voy a retirar equipos y voy a filmar el día que es el cumpleaños, que se junta la gente en la esquina, se filma algo. Pero antes hay que conseguir un departamento que dé ahí para que se pueda ver a la esquina, y otro día conseguir un permiso. Hay muchas locaciones, entonces es como que no se podía hacer en un fin de semana. O sea, por eso tardamos en hacerlo un año. Pero era un día acá, un minuto allá, sí, una tarde entera en otro lado, pero para después son 16 minutos que hacen un recorrido por todo la República de Villa Crespo, ¿no? El acercamiento al tango ya lo tenías anteriormente, digo, por ¿vos vivís en Villa Crespo? Yo vivo en Chacarita, pero ahí en Corrientes y Dorrego, sí, o sea que todo lo que es Chacarita y Villa Crespo de chiquito es como que andaba por las calles. ¿Y tu acercamiento al tango proviene de ahí o en este caso con el corto es donde arrancás a y no, la verdad que de lleno con la imagen de Pugliese y después con el tango? Sí, sí, arranco con... Yo vengo del rock, digamos, a mí me gusta mucho el rock. Y nada, y de repente se me abre esta puerta y me meto con el tango y ahora estoy, o sea, escuchando otra música que es un género que está increíble, o sea, que cada vez más amplio y que la verdad que te abre un montón de imágenes, ¿no? Como que te vienen con el tango, es mucho más cinematográfico, pareciera. El acercamiento que vos tuviste al tango es decididamente a través de este corto. Antes no habías escuchado nada. Antes había tenido mi época Goyeneche, sí. Y como que me gustaba, pero no había escuchado así. ¿Y ahora? No me había metido. ¿Y ahora qué estás escuchando? Y ahora me quedé con Pugliese. Sigo ahí estancado. Ajá. Por ahora. Y después ya voy a empezar a abrirme y a irme a cosas más por ahí. Modernas, ¿no? Exacto. O más, digamos, con otra búsqueda. Pero ahora estoy en lo clásico. ¿Y qué es lo que te gusta de Pugliese en particular? Nosotros, porque esta es un... habitualmente todos los que se sientan acá vienen a hablar de tango y justamente muchas veces nosotros hablamos de que nosotros tenemos que llegar al público que no necesariamente conoce de tango. ¿A vos qué es lo que ves que te gusta en este momento? O sea, se te ven los ojos que realmente te gusta lo de Pugliese. ¿Qué es lo que te está atrapando, dada tu contexto, dado de dónde provenís? Y yo creo que es un poco la edad, ¿no? O sea, como que hay un momento para el tango, inevitablemente. Uh-huh. ¿Qué edad tenés? Tengo 29. Uh-huh. Y en una yo me acerqué a Lidia Pugliese en un momento para contarle lo que estaba haciendo. Bueno, primero fui al barrio y me dijeron, no, la señora viene los martes y los jueves a ponerle flores al monumento. Uh-huh. Entonces, bueno, quería hablar con ella para contarle un poco lo que mis intereses, cuáles eran. Y ella me miró a los ojos y me dijo, bueno, mi marido tenía razón, déjalos, que van a venir solos. O sea, hay un momento para ellos que son cuando llegan a los 30. Entonces era como que me dijo eso y dije, este viejito, la verdad que, nada, parece como que tiene todo ahí con mucha sabiduría, ¿no? Como que sabía eso y eso fue como que me gustó, ¿viste? Estamos conversando con Luis Urquiza, él es guionista y director del cortometraje ¿Dónde está el maestro? Para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, este cortometraje, no sé si me lo permite Luis, pero igual lo podemos hacer. En YouTube, entran a YouTube, está subido en YouTube. En particular está en nuestra página, también. En fracturaspuesta.com.ar, está en el foro de la página bajo el título Escultura de Pugliese. Recuerden lo que ocurrió, que en el año 2007 primero lo atacaron la figura de Pugliese, es decir, es un... no sé bien el material que es, pero no es de yeso. ¿Es de yeso? Sí, sí. Bien. Primero le rompieron los anteojos, recuerdo. Hubo un ataque escalonado y después desapareció. Sí, antes también mutilaron a otros integrantes de la orquesta, como que fue de a poco, digamos. Y lo hizo Paula Franci, sí. la escultura. Y era como que la llamaban a ella para decirle, bueno, volvelo a hacer o algo, pero había toda una cuestión de que no puede ir y ponérselo a hacer. Había que tener también todo un permiso, toda una autorización. Ajá. Y pero igual siempre era un misterio, ¿viste? Como sí. Diciendo, no se sabe hoy. De hecho, a menos que Luis se lo haya afanado en su momento, no sabemos dónde está todavía. Puede haber algo... Porque en el corto, en algún momento aparece fuera de ese lugar, aparece en un lugar. ¿Vos te lo afanaste, Luis? No, yo no me lo afané. Yo lo usé con un fin, digamos, cultural, ¿no? O sea, no es como que... Bueno, está en mi casa. Pero se lo presto a Felipe, que es el asistente, porque, bueno, como es considerado el santo de la música, o sea, nos está trayendo mucha suerte. Bien. Así que, bueno, si alguien quiere pasar, no sé, un fin de semana o una semana con la escultura, que me escriba a laotracuadra@yahoo.com.ar. y le puedo dar o una copia del corto o, bueno, la escultura desaparecida. Ahora, bien, esto va para todos los caretas que decían en aquel momento que Fractura Expuesta había estado detrás del atentado a la, bueno, a la ya hora sabemos de policía. Quién es, ahora. Ahora ya sabemos quién es, pero bueno, quería tener esta revancha. Bueno, como les decía, el material, ahí Luis acaba de darles una dirección de correo electrónico. A quienes estén interesados en conseguir este material, se pueden contactar con él a esa dirección de correo. Que seguro se va a ver mucho mejor que en el YouTube o en el foro, claro, de Fractura Expuesta. De todas maneras, en esas dos alternativas que dice Germán, en el foro de Fractura Expuesta y en la página YouTube, pueden verlo para conocer de qué estamos hablando y a partir de ahí contactarse con Luis para felicitarlo, para pedirle el corto si lo quieren tener también. Vamos para insultarlo, a... que es algo también que hace el tango en general, que insulta. Devolvé el monumento. Tiene mucho que ver el corto con el monumento que está en Villa Crespo de Pugliese porque narra de alguna manera eso, ¿no? Es como el disparador. Sí, narra también un poco, o sea, empieza con una frase que dice: solo cuando hay vacío hay espacio para la creación. Ahora vamos a hablar de esa frase que es muy, muy, pero muy interesante. Pero muy Fractura Expuesta. Algo parecido, pero ahora vamos a hablar. Pero te dejo seguir diciendo lo que está. Bueno, y o sea, yo un poco lo veo como que, bueno, solamente cuando sale en la televisión algo, o sea, bueno, se murió Michael Jackson. Y ahí, boom, Michael Jackson vuelve otra vez. O sea, ahora es el barbijo. Ahora espero que le hayan puesto barbijo acá al micrófono. O gel, porque la verdad que... Tiene los... Ahí va, mirá, sí, ya me rociaron con todo antes de entrar. Bueno, ah, bueno. No anda. Y... Perdón, que... Bueno, anduvo, ¿no? Perdón. Claramente. Bueno, y recién ahí, cuando es el boom, ahí le empezamos a dar bola a todos, ahí nos empiezan a lavar la cabeza, ahí todos empezamos a tomar conciencia sobre lo que está pasando, sobre la atrocidad, el mundo en el que vivimos, o sea... Sale un noticiero, se escucha el programa de radio, te tiran una mala noticia y ahí todos empezamos a decir: ah, sí, yo tuve gripe, ah, sí, yo bailé un tema como Michael. Y ahí todos nos empezamos a poner la camiseta cuando la historia ya está terminada. Pero del durante es como que, bueno, nunca le damos bola a nadie. O sea, yo me hago cargo porque mientras estuvo el monumento de Pugliese, yo pasaba y lo saludaba y el día que desapareció, ahí se activó, digamos, las musas, ¿no? Entonces, como que un poco también es resaltar esa cosa que pasa siempre, de que cuando se pudrió todo, ahí saltamos a decir: ah, sí, yo, a mí, acá. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador de la emisora. Y si no, tenemos dos alternativas que son a través de internet. Sí, fracturaexpuesta@madres.org o el mensajero instantáneo fracturaalaire@hotmail.com. Además, y ya vamos a escuchar un poquito de música, uh-huh, justamente a la nieta de Osvaldo Pugliese, vamos a escuchar. Es un poco, tiene ciencia ficción el corto, porque habla de un partido, comienza hablando de un partido entre Atlanta y Chacarita que juegan por ascender a la primera, algo que nunca va a ocurrir, pero eso lo podemos hablar después. Usted se va a arreglar con la gente. Hablamos primero de la frase y después de la ciencia ficción. Escuchamos, ¿qué escuchamos? Los pájaros del jardín. Arrancamos porque Pugliese es como el centro del cortometraje y va a ser el centro también musical de este momento. Arrancamos con la yumba, el abuelo, ahora vamos con la nieta, Carla Pugliese, Los pájaros del jardín. No lo tengo. We'll be right back.

Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. ...23.04 en la noche porteña, esto es Fractura Expuesta hasta las 23.30... ya viene Sebastián Linardi y la cobertura de Alter Tango. Seguimos con Luis Urquiza, director del guión ¿Dónde está el maestro? O en inglés, Where is the master? Mensajes que llegaron al 43829327. El primero, María Bertoni de Coghlan. Saludos para Luis, dice, y suerte para todos los cortos que vendrán. Y saludos también para el programa. Lo vio, efectivamente, el corto. Lo vio, bien. Y Jorge dice, en referencia a lo que comentábamos en el inicio, en el segmento editorial, comenta algo así como: de los estilos populares, el tango es el más europeo, por eso gusta en Buenos Aires. Por suerte, hay más apertura para el folclore. Es muy discutible esa visión, ¿eh? Sobre todo porque está bien que hay una parte europea innegable de la inmigración italiana, española y de los rusos también que han venido aquí, pero también hay una innegable influencia latinoamericana, sobre todo con la milonga, con el tema de la milonga, que no se lo puede hallar bien, y de África, por supuesto. En fin, es un conglomerado de cosas que ocurrió aquí y ahora, pero hace 100 años. Empezó ahí y después eso se transformó en la idiosincrasia del argentino. En definitiva, probablemente nos guste porque nos queremos comparar con Europa, pero la verdad no tiene nada europeo. 4382-9327, ahí se comunicaron Jorge y María. Sí, me ibas a decir. No, que parece que lo que acabo de decir es porque el oyente hubiera querido decir que parece europeo el tango, y de ninguna manera él tampoco quiso decir eso, pero simplemente para cerciorarnos de que estamos hablando lo mismo, en definitiva. Seguimos con Luis Urquiza, director y guionista del corto ¿Dónde está el maestro? Y vamos a retomar lo que habíamos dicho acerca de esa frase que da inicio y que da cierre al corto, y que es, como vos decías, quizás el eje central o el mensaje central que intenta, que no, intenta dar el corto. Que no habla justamente de lo que ocurre en una parrilla ni en una carnicería cuando hablan de vacío. Nos quedó chinchulín. Bien. Solo cuando hay vacío, solo cuando hay vacío hay espacio para la creación. Lo dice el corto. Ah, lo dice el corto. Ah, lo estamos viendo. A ver, mira. Ponelo. ¿Cómo lo dice? Solo cuando hay vacío hay espacio para la creación, para la novedad. Si no hay vacío, mi misión es crearlo. Solo cuando hay vacío hay espacio para la creación, para la novedad. Si no hay vacío, mi misión es crearlo. Lo dice Dandy Tovarich, y que está interpretado por el actor Ricardo Piazza. Ricardo Piazza, ¿estás ahí? Y debe andar por ahí. Un muchacho que nuestro cronista Sebastián Linardi lo ha conocido por el barrio, y porque llevaba en una ocasión patines y buscaba la libertad. Y bueno, a ver, tiraste libertad. A mí me da, porque quiero traer esta frase que es muy interesante, porque despierta mucho. Es algo así como una apuesta, a ver, o a la irreverencia, a la libertad creativa. Es un combate también a ese desamparo que produce la rutina constantemente y el vacío. ¿Cómo lo puedes ampliar vos, Luis? Y yo la verdad que lo amplío en el corto, digamos, de esa manera. O sea, bajo esa frase que es tan profunda, digamos, y la se mete en el barrio, digamos. Como que, bueno, a raíz de eso empieza a haber un movimiento en el Café San Bernardo, en la cancha de Atlanta, en, no sé, las vecinas que están ahí con San Pugliese. O sea, como que a todos les genera algo. O sea, antes estaba el monumento y estaba todo en común. El vacío. Corriente. No, estaba la estaba. Claro. Y de repente cuando desaparece ahí, ¡tac! Eso es lo que muestra el corto, claro. Vale aclarar, ¿no? Sí, ahí es como que se instala este disparador, ¿no? Y cómo reacciona el barrio, se suspende un partido de fútbol. Sí, empiezan a pasar un montón de cosas, pero en realidad es como que, bueno, la angustia o el vacío, la frustración, siempre es como que son el motor para activar algo, ¿no? Para salir a buscar y para salir a filmar y para salir a hacer lo que tenés que hacer, digamos. Vos, Luis, estás estudiando, ya terminaste, ¿qué carrera específicamente? Es dirección de cine, o sea, es básicamente eso. Me faltan dar un par de finales, pero bien, bien. Pero es dirección de cine. Claro. Porque nosotros, también aquí desde Fractura Expuesta y desde la radio, muchas veces hablamos de la renovación estética y audiovisual que tiene que atravesar el tango ya. O sea, no en el año que viene ni nunca. Por eso la importancia de este corto, que justamente proviene de alguien que no conoce justamente los códigos del tango. La primera pregunta en relación a esto era si vos viste alguna vez programas de tango en televisión. No, me acuerdo de chiquito, de Botica de Tango. Sí, la Botica del Ángel, de Vergara Leumann. Sí, Vergara Leumann y nada más. O sea, tengo ningún recuerdo del tango. Y sí, o sea, pero igual entiendo de que la imagen del tango es como que ya está tan trillada, digamos, que, o sea, sin ofender, ¿no? Pero tenemos nosotros los porteños, los argentinos, algo con el tango que por ahí no te termina identificando tanto eso. Exacto. Porque es tan prolijo y es tan coqueto que nada, o sea, como que bueno, ya lo vi. Y por ahí un poco lo que se resalta en el corto este es el tango más barrial, o sea, es como una cosa diferente, otra estética tiene el tango, no tiene la típica ropa, el típico vestuario o la típica escenografía tanguera, es como que es algo espontáneo, que nace ahí. No está el estereotipo habitual al que Valse recae. Sí, quiero traer una pregunta que hacemos habitualmente, que es en el cuestionario Fractura Expuesta, y que te la quiero trasladar, Luis, y sin ningún ánimo de pretender una respuesta de manual, ni técnica, ni nada, sino más desde lo afectivo. ¿Qué es el tango para vos? A la flauta. Tampoco, y yo quiero aclarar una cosa para que no te sientas apurado por la pregunta. No estás rindiendo examen. De manera que decí lo que te venga en la cabeza. Solo cuando hay vacío hay espacio para la creación. Y el tango para mí es el lugar donde naciste. ¿Y en tu caso? Chacarita, Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina. Y me voy ampliando así hasta seguir nombrando Latinoamérica, el planeta Tierra. Y tú, sí. Me hago un zoom hacia el infinito. Está bueno porque justamente el tango tiene esa capacidad de representación. Luis escucha tango desde que empezó a rodar este corto, de manera que es más fuerte que la propia música. Es prácticamente la cultura popular. Si el tango es cultura popular, justamente lo acaba de responder Luis con su respuesta. Bueno, ya les dijimos cómo se puede hacer para ver el corto si tienen internet. ¿Hay alguna manera, Luis, de conseguirlo? Aquellas personas que lo vean en internet y quieran tenerlo en su casa. Bueno, lo pueden ver en bxb.com o en YouTube. Sí, en la página nuestra también. O en la página de aquí Fractura. De Fractura Expuesta. O si no, bueno, si quieren tener el DVD, me escriben a laotracuadra@yahoo.com.ar. Y me dicen, Luis, quiero un DVD, y ahí llega el DVD a... Se contactan... Claro, donde sea. laotracuadra@yahoo.com.ar. El corto ha sido seleccionado para integrar la selección oficial de cortometrajes que forman parte de Cinefilia Tanguera 2009. ¿Qué es este concurso desconocida? Bueno, es un concurso que hoy, 9 de julio y 12 de julio, se va a estar proyectando un par de cortos que tienen que ver el tango con el cine en Roma, digamos. Se está ahora, creo que lo proyectan el 12, el de donde está el maestro. Y después, bueno, es un festival que está organizando un flaco de acá, pero que bueno, se puso en contacto con gente de allá y empezaron, bueno, a organizar un ciclo en Roma, otro en Londres y después creo que otro en Madrid, no me acuerdo bien en qué ciudad de España era, pero bueno, era como que se fueron 200 cortos para allá y de esos quedaron 120 y bueno, y entre ellos... ¿200 cortos de tango? Sí, algunos son documentales, otros son ficción, otros son dibujos, como cosas relacionadas con el audiovisual y que tengan que ver con el tango. Y después creo que termina en el Conex, o sea, en diciembre creo que todos que esos viene cortos... Acá. Sí, se van. Ahora, ¿esto es realizado todo en los últimos años? Sí, creo que tenía que tener de 2 años de antigüedad, digamos, como que el proyecto ese tenía que ser de ahora. Así que el bueno, corto está participando ahora el 12, me dijiste, claro, allá en Roma. Sí, entonces fue como que yo estaba terminando lo de editar, pero viste, cuando estás editando es como que no tenés un tiempo para terminar, entonces siempre querés que el planito dure. Seguro. Más, que se escuche así. Y cuando me llegó este mail, porque fue a través de un mail que recibí la invitación para el festival, como que dije, bueno, estas dos semanas me tomé así ese tiempo para laburar con Pablito Aizaga y con Felipe, a laburar así con el corto y a editar y a terminarlo de una vez, porque si no siempre como sí, que sí, lo, nunca querés, se termina. Lo querés tener ahí, ¿no? Que le falta y después, bueno, y ahora se dio todo justo y así que ahora está en este momento en Europa, así que estoy como bastante... Como loco. Flasheado. Bueno, ahí acabo de subir para quienes quieran el disco, no, justamente siempre el lugar común. En este caso el DVD del cortometraje. En el foro acabo de poner la dirección, que es laotracuadra@yahoo.com.ar. Ahí le pueden pedir, manguear, exigir a Luis Urquiza un DVD. Es gratis, loco, la primera es gratis. Bien, gracias Luis por estar en Fractura Expuesta. Ojalá que, bueno, que siga filmando. No sé si tango o lo que sea, pero que siga filmando. Este, por lo pronto, es un material muy interesante y que aporta muchísimo también para el tango. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a María por conectarse y siempre mandar ahí buena onda desde el momento inicial del proyecto. Ahora, a Paula, la escultora. A Paula Franci, bueno, en realidad a todos los que aparecen los créditos del corto es como que es infinito, o sea, todo el barrio, toda la República de Villa Crespo y alrededores están ahí presentes, así que les agradezco a todos los que participaron del proyecto. Justamente Pugliese tiene uno de los monumentos más lindos que se pueden haber hecho al tango, viste que no es tan ni presumido ni súper moderno, que no se entiende como el bandoneón, que está ahí en Puerto Madero, en fin, ese tipo de cosas que ocurren. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes. Negracha, escuchamos esta vez no de la familia Pugliese, sino una interpretación del Quinteto La Siniestra. Negracha, que justamente es uno de los tangos que marcó el comienzo de la vanguardia en el tango. Algo así. Dicho por Piazzolla, ¿no? El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Columna en Fractura Expuesta, Sebastián Linardi. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, muy emocionado por nada, por lo del corto, ¿no? De Villa Crespo, sobre Atlanta. Todo por Atlanta, ¿no? Atlanta y Villa Crespo y todo. La verdad, vi vecinos de mi barrio en el corto. Me emocioné mucho, realmente. Le comentaba al director. ¿A Luis? Sí, sí, le comentaba a Luis eso. Bueno, justamente. Y además el corto está bueno. Y el corto está buenísimo. Así que por realmente. Eso lo trajimos. Hoy totalmente. Para hablar de Alter Tango. Alter Tango, que nos visitó a Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 24 de junio, ¿no? Este grupo mendocino, que realmente para mí es una de las cosas más novedosas del tango nuevo, a pesar de que la mayoría de los tangos que interpreta son clásicos. Sí. El tema es que los desarma y los vuelve a armar, literalmente, hace eso. Y de una manera fenomenal, aparte. Exactamente, sí, totalmente, en un estilo propio. Nada, es un grupo nacido en el año 2000, en realidad con Victoria Di Raimondo, la cantante, y la pianista El Violaya. Empezaron ellas dos a abordar al tango. Ellas venían del rock, del jazz, de la música electrónica, por lo que leí en su página web. Recién en el 2004 se consolida el actual formato de Alter Tango, ¿no? Porque además de voz y piano, ¿no? Hay bandoneón, y ahí ya en el 2004 hay bandoneón y hay batería y bajo. La batería tiene mucho que ver en lo personal del sonido, realmente, ¿viste? Le dan mucho crash, mucho pase, realmente. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de lo que hablo, ¿no? Y en el 2004 ya sacan su segundo disco, pero vamos a ir un poco a lo que es la discografía, ya que estamos. Ellos en el 2002 sacan un disco Alter Tango. Acá el abordaje a los clásicos es bastante respetuoso de las versiones originales, ¿no? Y lo que sí, la perlita de este disco es la versión de un tema de Charly García, que es No Soy Un Extraño. Ya en el 2004, cuando se incorporan estos instrumentos de los que hablé recién, acá es cuando empieza ya el estilo Alter Tango a consolidarse claramente. ¿No? Reinventando los clásicos, como decía, y también siguen metiendo clásicos del rock, por ejemplo, una versión de los Condenaditos de los Fabulosos Cadillacs. Y en el 2007 sacan el disco Tormenta, ya mucho más intenso, donde también hay composiciones propias, ¿no? De El Violaya, y también las reversiones de los clásicos del tango. Y en cuanto al cover del rock que ellos toman, hay una versión de Rock Yugular de los Redonditos de Ricota. Así que bueno, escuchamos un poco Alter Tango, así saben un poco, quien no lo conoce, de qué estoy hablando. Escuchemos Tormenta. Power, ¿no? Ahí estamos escuchando Alter Tango, lo que necesita un tango de Discépolo. Sí. Que es ese desgarro, no solo vocal, sino también musical, ¿no? Totalmente, Eso es lo que necesita. Yo creo que la ventaja de lo que hacen ellos es justamente la oportunidad de desarmar la música de los tangos, es observar la letra y darle intensidades, ¿viste? Que justamente lo que hablaba nuestro invitado anterior, ¿no? Luis. Que decía la expresividad del rock, ¿no? Como que lo veía muy contenido. Bueno, justamente, ¿no? Es como que escuchan la letra y donde hay desgarro le meten la música de una manera. Está muy bueno ese abordaje a los clásicos, como que te permite escucharlos de vuelta a veces, ¿no? Exactamente. Bueno, la mayoría de las canciones fueron del último disco, Tormenta, pero bueno, ya Interpretaron muchos temas aún inéditos que van a pertenecer al próximo disco, que van a empezar a grabar el mes que viene. Así que, nada, entre ellos todos clásicos se interpretaron, ¿no? Reversiones a su manera, ¿no? Por ejemplo, Mi Tango Triste de Troilo Contursi. Ese, para quien no lo conoce, ¿no? Tú, mi tango triste, fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino, ¿no? Para el oyente que no lo recuerda. Una letra muy dramática. Bueno, ellos le metieron una introducción que me hacía acordar al rock industrial, ¿no? O sea, la batería y el bajo haciendo una cosa muy de engranaje, tipo Nine Inch Nails. Sí. Bueno, una cosa así que se mantuvo durante toda la canción y después, bueno, sí, metió la melodía tanguera sobre eso, pero esa cosa así bien primordial estuvo todo el tiempo, de principio al final, realmente muy, muy bueno. Después, también cosas más tiernas, ¿no? Margarita Gautier, de Mora Nelson, que es un raro tango inspirado en La Dama de las Camelias, ¿no? Y bueno, mucho más tierno el abordaje. Después una versión de Sigue el Corso, como más, con una onda más swing, jazzeado, una cosa así. Después Desencanto, de Amador y Discépolo. Y para, personalmente, ¿no? Es uno de esos tangos que a Discépolo te dan ganas de desamarrarle un poco de la solapa y decirle, ponete las pilas un poco, ¿no? Porque es un tango que dice, nada, voy a leer un fragmento, dice, y pensar que en mi niñez tanto ambicioné, que al soñar forjé tanta ilusión, oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. Y o vos sea, la vieja le tiró buena onda cuando era pibe y el tipo, como le fue mal, dice que le mintió a la madre. No, pará un poco, Pugliese. Bueno, después digo Pugliese, digo Discépolo. Pará, pará. Es grave mi acusación, ¿no? Pero, o sea, no. Me extraña que vos no te sientas representado porque claramente está hablando de un hincha de Atlanta. No, señor. No, no es así. No, pero me hago cargo. Yo sé sufrir, igual le agradezco ser hincha de Atlanta y agradezco las razones por las que soy hincha de Atlanta. Y no me que tiene que ver con mi origen. Y no me quejo con mi mamá. Claro, no me quejo con mi mamá. No le puede. Claro, por favor. Bueno, muy bueno. O sea, es una letra tortuosa, ¿no? Volviendo de vuelta al tema. La batería le da mucho crash que realza lo tortuoso y el fuelle haciendo cosas muy disonantes, ¿no? Me pareció muy bueno. Y después, bueno, Pena Mulata de Piana Mansi. Escuchamos un pedacito. Un pedacito más. Sí, sí. Escuchamos un poquito de Charal, de Charol, de Sosa Cordero y vean lo interesante de este abordaje. Y volvemos. Charol, charol, charol, charol, charol. Noches y luna, como los cuervos era charol. En la piel pinta bruna y en todo el cuerpo fiebre de sol. Como noches y luna, como los cuervos era charol. Charol. Bueno, original, ¿no? Mínimamente. Bien, es algo que tiene Alter Tango en todo su repertorio y en la mayoría de sus discos. Así es. Así que, bueno, como ven, es esto más que un volver a armar los tangos de siempre. Meten tangos propios, del Violaya generalmente, muy muy bellos. Y nada, vamos a esperar, ahora cuando saque el próximo disco, qué tema del rock nacional van a reversionar. No, estamos esperando eso. Así que bueno, para conocer más de este grupo y estar en contacto con ellos, vayan a www.altertango.com. Y no se olvide el entrañable oyente entonces que una de las propuestas más novedosas del tango actual está en la provincia de Mendoza, no en Buenos Aires. Gracias, Sebastián Leonardi. No, por favor, ustedes, entrañable, chicos. Entrañable oyente, dijo. Nos vemos el próximo, debo decir jueves, en estos, exacto, casos, como va a ser a partir de ahora, el próximo jueves a las 10 de la noche, se quedan con el panorama informativo con Nacho Borda y luego con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Será entonces hasta la semana que viene. Entrañables oyentes, este entrañable programa se despide, quédense, como dijo mi compañero, y lo último que voy a decir, ¿qué más qué? Ah, no, un saludo a Alejandro de Becker, simplemente, nada más, que se contactó con nosotros y que le mandó un saludo a su querida hija Cristal. Un hombre tanguero si los hay. ¿A través de Fracturas Puestas? A través, sí, señor. Un entrañable oyente más también. Otro más. Lo queremos. Gracias, chau. Chau. Chau, entrañable oyente.